mucho. ¿Vos escuchás? Avísame cuando cargue. Bueno. Para que viva. Bueno, coche. Así lo puedo tocar mucho, pero... Voy a escuchar despacito la batería.

Mm.